La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de descargar. En marzo, La Matera se viene a La Negra. Sí, este ciclo La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera, por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida. Tengo un mapu, se enciende la vida. O el mapu se enciende la vida en mi raza. Se enciende la vida. Buenas tardes, audiencia. Aquí estamos, como todos los martes, de 2:30 de la tarde a 4:30 de la tarde, aquí en La Matera por la 90.1 de FM La Negra. ¿Cómo están, queridos oyentes? Muchas gracias por la compañía. Muchas gracias a la radio, a La Negra, por tomarse este trabajito de difundir el programa La Matera, programa del cual conduzco ya casi 30 años. Ahora el 6 de junio estamos cumpliendo 30 años del programa La Matera y esperamos seguir hasta fin de año. Esperamos seguir mientras no me aparezcan algunas natas. Aquí estaremos haciéndole la pata a ustedes, ustedes haciéndome la pata a mí, haciéndome saber que están escuchando La Matera por La Negra o por otras emisoras que retransmiten el programa La Matera desde La Negra. Así que agradecido a todas las radios que nos retransmiten, de ustedes, audiencias que están pegaditos ahí a la cantora, como les dicen, acompañando a La Matera. Y bueno, 30 años ya, meda, ¿no? Qué bárbaro. Parece mentira. Pero bueno, ahí vamos, sin techo todavía. Y bueno, esa es la idea, no tener techo, no repetir mucho, siempre tratando de renovar música, cantores, cantoras, canciones nuevas para La Matera, tal vez para la audiencia no, pero acabo incorporando cantores populares, cantores de la región, cantores patagónicos, cantores de aquí, de la República Argentina, cantores chilenos, cantores de Sudamérica, tanto uruguayo, colombiano, chileno, Brasil, paraguayo, como usted está acostumbrado a escuchar aquí en La Matera. Pero hay que renovar, según mi criterio, ¿no? Hay que renovar y ir escuchando distintos cantores, distintos mensajes que nos trae, que nos dejan, que le dejan a usted en el oído y le da a entender de qué lugares son, el por qué cantan lo que cantan y los ritmos, el por qué utilizan esos ritmos, esa poesía, para que usted, dentro de las penurias que a veces muchos de los oyentes de la radio padecen, son un poco olvidados por los gobernadores, los intendentes, los jefes de comuna, o bien por los gobiernos nacionales. Y vamos a empezar con "Pa' que sepan de antes soy", del norte de Neuquén, Atilio Alarcón. Me dijo un señor un día: "¿Por qué en vez de cantar cueca no canto un carnavalito, una zamba o chacarera?" Me miró medio asombrado al verme rasguear la cueca y protestó: "Estos paisanos cantan música chilena." No sé lo que me pasó, pues lo dijo como ofensa, y respetando su ignorancia seguí rasgueando mi cueca. Claro, me quise ofender, pero pensé: "Es culpa nuestra, tantos cantores neuquinos y tan pocos cantamos cueca. Me gusta cantar la zamba y me alegra la chacarera, y sé bailar chamamé requebrando las caderas. Cuando canto la milonga, Donata conmigo reza, para que entre ricos y pobres no haya tanta diferencia. Pero nací en estos pagos y por mi sangre transita el canto de Bersabé, Doña Uberlinda y Jovita, la juventud de las Pardo, las Medel y las Cofré, mi yaqueo María Tapia, Doña Jechito, Doña Esther, el canto en pos de justicia de Don Marcelo Verbel, los valsecitos de Pancho, Luisa Calcumil también. Argentino como el mate, neuquino y de pura cepa. Si me parí una cantora, ¿cómo no cantarte cueca?" Porque me crié en el campo. Señores, si quieren seca. Aprendí los acordes del espino y de la cueca. Y de la cueca sí, ¿cómo me puedo olvidar? Y del vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Soy cantor campesino de Neuquén y en Argentina. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Aquí en el Arcón. A Chilenao para cantar, y claro, si está en la. Vecinos. Vecina de nuestra hermana República de Chile. Yo. A ver cómo lo puedo explicar. Hay muchas personas que no quieren a los chilenos, porque que se están equivocados, son los gobiernos los que se pelean con los pueblos, tanto del otro lado de la cordillera como de este lado, que nos tildan, vaya a saber de qué, a los argentinos y nosotros también. Tildamos, vaya a saber de qué, a nuestros hermanos chilenos. Pero nosotros, caminando la cordillera, andamos muy bien con el pueblo chileno. La verdad, yo siempre fui muy bien recibido, muy bien atendido, y tengo gratos recuerdos de los hermanos chilenos. De aquí en el sur dicen que al norte son distintos. No creo. No creo por su forma de decir, por su forma de expresarse. Así me lo hacen saber, que son personas como uno. Y bueno, así es el trato que nos dan y el trato que les doy cuando andan por mi tierra. Por aquí, por la Argentina, por la provincia, andan recorriendo. Hablo de la gente de la cordillera, de la gente patagónica. En el modo de pensar, en el modo de hacer las cosas, muy parecida a nosotros. Y bueno, muy buenos trabajadores también. Así que, para ustedes también, hermanitos que están de este lado, gracias por la sintonía. Antonio Alarcón, del norte de Neuquén, estamos escuchando aquí en La Matera y nos interpreta Cantorcito de Curacó. Yo nací en el campo, en un rancho pobre. Crecí correteando del patio al corral, mientras que mi padre hacía una pirca, mi mamá amasaba para hacernos el pan. Mientras que mi padre hacía una pirca, mi mamá amasaba para hacernos el pan. Un montón de hijos criaron mis viejos, y entre todos ellos fui creciendo yo. Y en una guitarra que me hizo mi hermano, fui acunando el sueño de ser un cantor. Y en una guitarra que me hizo mi hermano, fui acunando el sueño de ser un cantor. Música. aquellos años de mucha sequía, cuando no teníamos ni que carnear. Bangú tras opones y recaudo de trigo, con torte rescoldo para acompañar. Bangú tras opones y recaudo de trigo, con torte rescoldo para acompañar. Y en aquellos días fríos del invierno, hacíamos brasas en el carillal, pa' traer al rancho y por la tardecita, alrededor de ella sentarnos a charlar. Pa' traer al rancho y por la tardecita, alrededor de ella sentarnos a charlar. Aunque mis dos viejos eran gente pobre, tenían la riqueza que aún llevo acá. Respetar a todos, ser humilde y gaucho, y pa' lograr algo siempre trabajar. Respetar a todos, ser humilde y gaucho, y pa' lograr algo siempre trabajar. Por eso aunque hoy vivo cómodo en el pueblo, cuando voy al campo me quiero quedar. Raíces están en Curaco, impregnadas de humo y de olor a corral. Porque mis raíces están en Curaco, impregnadas de humo y de olor a corral. Estás escuchando La Matera. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo. A Tino el Arcón. Sobreviviendo. Estamos escuchando aquí en La Matera. Vio el modo bien achilenado que tiene. Sí. Sí, sí. Exactamente. Nos interpreta seguidamente Atilio Alarcón, último tema de su paso por aquí, por La Matera, criancero y cantor. Yo soy del norte neuquino, soy criancero y cantor, y este canto que yo canto es propio de esta región. Lo aprendí de las cantoras por quien me saco el sombrero, porque mantienen bien alto su canto por los crianceros. Y en nombre de los crianceros, aunque pocos van quedando, cuando me ataje el alambre, mi bronca se vuelve canto. Por eso cuando un boliche suelo volverme de un real a comprar algunos vicios, forraje y por un casual, si hay un vino, una guitarra, me dan ganas de cantar, y aunque ande muy apurado, siempre me suelo quedar. Quedo esperando, que mi vieja en el real quedo esperando. Usted sabe que yo volví pa' comprar vicio, me entretuve y aquí me quedé tomando. Bolichero, deme, deme la última vueltita. Deme azúcar y hierba y unos 10 kilos de harina, unos condimentitos y una lata de sardina. Unos condimentitos y una lata de sardina. Y una sardina así, ajo, papas y cebolla, que con tanto trabajo no quedó que echarle a la olla. Deme un litrito de vino pa' llevar para el camino. Otra más. Amigo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es sacrificada? La vida del que nace pa' criancero. La vida del que nace pa' criancero. Tranqueras alambrados callejones. No se puede hacer real porque no hay campos abiertos. Amigo, sabe que es sacrificada. Si la cosa no cambia, mi vida pa' los crianceros. Voy a vender todito mi vida y me voy pa'l pueblo. Voy a vender todito mi vida y me voy pa'l pueblo. Me voy pa'l pueblo, sí, mi vida, y aunque me duela dejar de ser criancero, mi vida, y dejar mi tierra. Déjenme algún camino, que también soy argentino. La Matera, con Kai Simonelli. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo. Seguimos en la materia. Ahora nos vamos, imaginariamente, ¿no?, al norte de Chile, allá por la zona de Atacama. Ahí se juntaron hace muchos años, allá por el 69, 70, 71. Salieron a como un conjunto de música de raíz folclórica de la República Hermana de Chile. Y bueno, ni bien presentaron el trabajo, se presentaron en público. Por las canciones que interpretaban, los ritmos, las letras, entró como cuchillo al pueblo chileno. Muchos no lo querrán seguramente, como suele suceder, pero aquí en la República Argentina, las veces que vinieron, una de esas veces, tuve la suerte de estar con ellos, de acompañarlos, de ayudarlos. Aquí, en el Bolsón, también estuvieron en Esquel, lleno total, y la responsabilidad, el compromiso intacto, como siempre, a este grupo. Y vamos a escuchar esta grabación en vivo en Parque La Bandera. Escuchemos a este grupo, Golpe Tucuyano. Porque yo soy tocuyano. mañana. Adiós, porque ya me voy, quizás no vuelva mañana. ¿Quién fue a Lapa? Ahora son Lapa. Pero esta noche no se me escapa. Se fue el picure, comiendo jure, con las verduras y los apures. Se fue la anguilla, con las orillas, con un tranquilo en la rabadilla. Se fue el venao, se fue el venao. Pero esta noche queda tirao. En Cachicamo yo no digo nada, porque la champa se me ha desarmado. En Cachicamo yo no digo nada, porque la champa se me ha desarmado. Ese palo está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Ese palo está muy mal picado. Ese palo que lo picaría. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. Yo soy el moreno aquel que canta la despedida. Sí, el grupo es nada más ni nada menos que Illapu. Nos dejaban Golpe Tucuyano. Y ahora vamos a escuchar esta joyita de Illapu, Arauco de Pie. La Matera. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. En el grupo Illapu nuevamente, cerrando ya su paso por La Matera, nos va a interpretar Se están quedando solos. Un mensaje para toda esta gente que nos gobiernan. Hablo en plural porque es así. De este lado, de aquel lado. Y para el norte, otros países también. Se

miran a la luna como bola de cristal. Los que sueñan con Sudáfrica y el pan de Paraguay son los mismos que lejos que se afanan en colmear. Y no escuchan a la gente que comienza a pregonar que hay un tiempo que termina y otro tiempo que vendrá. La Matera. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije. En él repito siempre que mientras alguien... Espero que la esté pasando bien, audiencia, con la música elegida para ustedes. Me he preocupado por pensar qué tipo de música a usted le gusta, qué ritmos, qué canciones y qué esperan escuchar del programa La Matera. Y es trabajo, sí, cuesta trabajo trabajar de esta manera, porque si no, agarrar y poner cualquier tema, no escuchar, no es mi idea, nunca lo fue. Y bueno, espero que esté disfrutando de esta música elegida para ustedes, del trabajo discográfico Música de la Tierra. Escuchamos a Che Joven, el tema Patagonia. Patagonia, Patagonia, que no se calle tu voz, que vibre toda tu gente, tiempo de esta canción. Vieja tierra milenaria, me has enseñado a creer que el cielo celeste y blanco se vive en el sur también. Movimiento de cabeza, tú ruñando con los pies, vas imitando la danza que representa el yoike. Ser tu país, quieres sentirte paisano, vuélvete hacia la raíz. Seguimos escuchando a Che Joven, Tierra y Mentira. Y me vuelvo tierra y mentira. es el más caro la cruz que esconde tras un fusil, la arrogancia mal parida. Nadie me podrá callar, es mi alma la que grita y tienta un cuero en sus manos, hecho de carne curtida. Hablo de lanza mi piel, transhumante mi destino, y sin justicia y memoria. Devuelvo tierra y mentira, desenmascaro la cruz que esconde atrás de un fusil, la arrogancia mal parida. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. De su disco Música de la Tierra, Che Joven, escuchamos Sangre y Pueblo. Thank you. enseñanzas de aquel abuelo que vibran por su espesura. La Matera, con Kai Simonelli. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo. Se juntaron estos dos cantores populares que ahora les voy a presentar, como es Falcón y Payaguala, de provincia de Chubut, más precisamente de Comodoro Rivadavia. Se juntaron para grabar un disco. Y bueno, con mucho éxito allá por el arranque del disco, fue muy escuchado, después quedó ahí el disco como a la espera de que lo irradiamos nuevamente. Así que Falcón Payaguala, escuchamos a Don Abelardo. Le cantaré al paisanaje cueca sencillita, esas que nacen del pecho y en el alma son brasitas, esas que nacen del pecho y en el alma son brasitas. La cantaré con dos tonos y con toda la garganta, desde esta tierra de olvido cantaré como me salga, desde esta tierra de olvido cantaré como me salga. A puro campo, a pura huella, a puro asfalto, a pura tierra. A puro campo, a pura huella, a puro asfalto, a pura tierra. Una cueca bien paisana del mar a la cordillera. He de cantarle a la tierra de los hombres que se fueron y dejaron su memoria pegadita a nuestro suelo, y dejaron su memoria pegadita a nuestro suelo. Hoy me acuerdo de Abelardo y arroyito de agua clara, con aquel perrito blanco que me devuelve a la infancia, con aquel blanco que me devuelve a la infancia. A puro campo, a pura huella, a puro asfalto, a pura tierra. Una cueca bien paisana del mar a la cordillera. Hoy me acuerdo de Abelardo y arroyito de agua clara. Hoy me acuerdo de Abelardo junto a su perrito blanco. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo. Don Abelardo Epuyén González, vaya trovador. En él repito siempre que mientras alguien patagónico ponga muerte, muy observador sobre esta tierra, y enseguida le brotaba así la canción. Y escribía bien orientado en lo que nos quería decir o hablar de alguien en especial. Después le ponía la música. Después nos la cantaba. La presentaba en los bares, en las peñas, en los festivales, y así fue haciéndose famoso Don Abelardo. Tiene un modo de expresarse con la guitarra muy particular y llegó allá arriba este cantor Abelardo Epuyén González, que la letra habla de algo de esto que lo estoy contando. A don Abelardo, Marcelo Falcón, que grabó junto a Payaguala este disco, ha escrito hace tiempo ya esta canción de cuna araucana. En la voz de Falcón lo escuchamos. La luna, tamborcito de metal, deja que suba mi niño para golpear y golpear. Tal vez olvide lo poco que yo le he podido dar. La nieve sobre los cerros blanca manta tejió, el cielo sigue despierto, el niño se durmió y el niño ya se durmió. Ojos, mi niño, que es la hora de soñar, que arriba sueñan los indios y los blancos por igual, que se vayan por el cielo sus ojitos a volar, que arriba somos lo mismo, puro sueño y nada más. La Matera. ¿Cómo vivía? Me preguntaron sobre Oscar Payaguala. Nos interpreta de su autoría Latir de la Mapu. De los ojos de mar bajan olas impacientes de espuma y arena. Horizonte sin fin tu cintura que se acerca a mi barco que espera. Horizonte sin fin tu cintura que se acerca a mi barco que espera. En tu piel color greda yo siento el tahil de tu pecho que suena. Viejo culzú que acompaña en tu voz el latir de la tierra, como un viejo cultrón que acompaña en tu voz el latir de la tierra. Es posible que se junten sin pensarlo nuestros pasos, nuestra sed y este milagro. Es posible que se junten sin pensarlo nuestros pasos, nuestra sed y este milagro. A tus pasos que me acercan verde a la vida. Cuando siento tu piel son mis manos dos gaviotas que buscan su nido. Cuando siento tu piel son mis manos dos gaviotas que buscan su nido. En tu piel color greda yo siento el tahil de tu pecho que suena, como un viejo culzum que acompaña en tu voz el latir de la tierra, como un viejo culzum que acompaña en tu voz el latir de la tierra. Es posible que se junten sin pensarlo nuestros pasos, nuestra sed y este milagro. Es posible que se junten sin pensarlo nuestros pasos, nuestra sed y este milagro. Seguimos en La Matera. Les comento que usted está sintonizando FM La Negra, la radio comunitaria del Bolsón. Está escuchando La Matera, programa que conduzco hace muchos años. Y bueno, lo difunden por esta radio, por otras radios también que toman el programa. Les agradezco a las otras radios, las otras comunitarias que toman el programa y lo difunden. Así que muy, muy agradecido. Y me lo hicieron saber que, bueno, que les gustaba el programa por los comentarios, por las charlas. Por ahí son charlas que llevan mucho tiempo. Comentarle a qué me estoy refiriendo, el por qué estoy renegando de ciertas cuestiones que nos ocurren, que nos pasan como pueblo, que nos avasallan, nos pasan por arriba, nunca escuchan nuestra opinión, sino imponen. Cuando nosotros decimos no queremos el cianuro porque mata, porque envenena, no queremos las represas porque frenan los ríos y es peligroso, cuando decimos que no queremos el extractivismo, mejor dicho, porque el extractivismo abarca muchas formas de sacarle la gordura a la tierra y dejan contaminación. Una contaminación lógica, porque no se puede controlar. Se acaba tu risa de cobre pintada, esto le da tu risa. Allá en lo alto está pasando. Nada somete al amor en mi casa, el amor con la lucha que existe, el amor por la vida. Y sí, les agradezco, claro que sí, por sintonizar la radio y escuchar el programa y bueno, recibir las notas, recibir las llamadas, el agradecimiento de ustedes por estar metido en el programa, llevándole música, canciones, reflexiones dentro de la materia y bueno, y que usted o ustedes me interpretan todo lo que le estoy diciendo, así que agradecido. De la provincia de Buenos Aires vamos a escuchar seguidamente a este trovador, hace muchos años, que de ahí de la localidad, de donde es este señor, es de ahí una estación antes de Avellaneda. De esa zona es este cantor, trovador, decidor, milonguero, payador. Me estoy refiriendo a este señor que tuvimos la suerte, porque con Andrés Mera compartí. En la conducción, en la animación, de una peña previa a la presentación de este señor que le estoy hablando, en la localidad de Esquel, en un salón grande, muy muy bonito, el salón, muy buena acústica, y presentamos a Héctor del Valle, aquí en la, aquí digo porque me estoy refiriendo al salón grande este, la italiana, en la localidad de Esquel. Héctor del Valle entonces nos interpreta Los 10 Hermanos Rosales. Un rancho que allá se veía, viejazo largo achatado, fue el puesto más alejado en la estancia La Porfía. Daba un obuso alegría, pegadito a los corrales, y entre haciendas pastizales y entre relinchos de potros, allí nos criamos nosotros los 10 hermanos Rosales. Mi padre, el viejo Zenón, cumplidor serio y formal, jamás carnió un animal sin que supiera el patrón. Mi madre Aurelia Almirón fue virtuosa pa' cumplir, y aunque el lavar y el surcir mucho tiempo le llevaba, siempre un rato le quedaba pa' enseñarnos a escribir. Mi hermano mayor Hilario, como es zurdo por tal caso, tanto el facón como el lazo lo lleva del lado contrario. Tiene pa'l trabajo diario 6 vallos y un azulejo, y aunque va llegando a viejo, pobrón y con poca suerte, puedo decirle bien fuerte que es un paisano parejo. Yo soy Jacinto Rosales, soltero por conveniencia, porque a receros la ausencia suele acarrearle sus males. El tranco de mis baguales por 100 rumbos me han llevado. Del catre estoy olvidado y voy sin que me haga mella, resereando en cualquier huella y durmiendo en el recao. El que sigue es Antenor, campero entre los camperos, corredor de parejeros, bailarín y buen cantor. Por caprichos el amor cambió a menudo de china, pero en una tremolina del pago se hizo perdiz, y ahora vive muy feliz arrimado con Juana Urbina. Demetrio, Ignacio y Benito, por los consejos de Tata, reuniendo un poco de plata han arrendado un campito. Ahí resalta como escrito el valor de cada cual, y como el medio rural al más quedado despabila, vieron después de la esquila redoblado el capital. Victoriano es de alma buena, pero la sangre salpica, y encerrado en Sierra Chica está purgando una condena. Recuerdo con mucha pena cuando por unas onceras, tras dos palabras muy fieras, se desmontó de un tordillo y en una pelea cuchillo mató a un hombre en las carreras. Balbino y Julián Rosales son aplicados domadores, que de sus mismos valores no me hallarán dos iguales. En sus riendas y bozales realza el trabajo fino. Y aquí mi opinión mezquino, porque para hablarle sincero, si Julián es buen soguero, ahí nomás anda Balbino. Serio, pero mal arriado mi hermano menor Tadeo, supo ser mensual de arreo en las tunas de Alvarado. Si el hombre no anda lunao, es suave como una esponja, pero no es santo y no es monja. Y no sé por qué cuestión, le di una soba al patrón que cuasi gasta la lonja. Y así somos los Rosales, gente campera y honrada, capaces de una gauchada como los más liberales, virtudes muy naturales con que Dios quiso dotarlos. Y al terminar de nombrarlos voy a decir mordiendo el freno que habrá que pitar del bueno para atracarse a repecharlo. Héctor del Valle, Carrero Viejo. Se ha levantado el carrero a la una de la madrugada y ya está la caballada rodeando un carro azulero. Al aula pava el brasero y en la parrilla de alambre queda un resto de matambre y lo que fue una paleta, salmuera, vino, galleta y una costilla pa' fiambre. Ya los aperos tendió y en menos que canta un gallo comienza a agarrar caballo y a los 16 prendió. El último toque dio a los recaudeladeros, alza la pava el brasero y el farol a querosén, y en las palomas del tren cuelga el barril aguatero. Recoge reparo y lona con la tapa en los aperos y unos estilos camperos medios champurriado entona. Hace buche en la pamplona, alza pa'l perro una liebre y pa' que la carne suebre lleva media res colgada y pa' no olvidarse nada revisa buche y pesebre. La catrera destendida levanta abajo en la caja, se aprieta un poco la faja y va a mover enseguida. El caballerizo cuida que unos potrillos mamones, ociosos y juguetones, no hagan daño en los descuidos o entre el tiraje metido más que en riendas y corriones. Y ya listo pa' marchar, sube por la rueda chica, en el pescante se ubica y los hace emparejar. Empieza el perro a torear, el varero se hace astillas, los laderos de costillas donde los nombra el carrero, al mover el cadenero se va hasta el suelo y rodillas. Como el camino es pesado y va cargado hasta el pico, se abre como un abanico cuando revolvió el trenzao. Unos chirlos apegado apurando los corceles, se sacuden los caireles al cabecear el pescante y canta un himno triunfante, un coro de cascabeles. Y al llegar a la estación le desprende los laderos y encara con los pecheros el terraplén del galpón. Viene atracando al portón, al tranco alegre y sereno. Y cuando le gritan bueno sobre las llantas limpita, hace chillar las piedritas, las alpargatas del freno. Descarga y se va cargado, y al caer la tardecita va buscando una lomita donde poder desatar. Y en el eterno tranquear por las huellas desparejas le canta el viento sus quejas y ojeando un torniquetero desata frente un potrero donde hay buen pasto y ovejas. A su casa en el sur, descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. Entre Amigos, nos interpreta Héctor del Valle, aquí en La Matera. Mira, hermano, vengo a verte para pedirte una gauchada porque me ha dejado sin nada mi tremenda mala suerte. Enfermo, casi a la muerte estuve al salir de preso. Y ahora al pasar todo eso, como templando el coraje, voy a salir en un viaje para ver si gano algún peso. Que de preso había salido, me anoticié no hace mucho, y ahorita recién escucho lo enfermo que habías caído. Pero largate tendido, dejando a un lado la tristeza, y habla nomás con franqueza, que lo mío es de los dos, porque pa' mí fuiste vos sin revés y de una pieza. Pa' empezar a trabajar como mal montado me hallo, si te sobra algún caballo te lo quisiera comprar. La verdad, pa' negociar no tengo ni un pingo viejo, pero de a pie no te dejo, podés tener por seguro. Si me sacás de este apuro voy a resollar más parejo. Allí en mi tropilla hay 19 zainos y un tostado. Mientras yo ensarto este asado, andá y elegite 3. Pero hermano, vos sabés que yo me arreglo con uno. Además tengo este lobuno emprestado por otro amigo. Llevas 3, como te digo, o no te llevas ninguno. Es orden muy espinosa, pa' colmo de tantos males, sacarte 3 animales de tu tropilla lujosa. Sin decir ninguna cosa, cabresteame en el mandao, y a más un poncho encerao vas a llevar por si acaso, y en pilcha si andas escaso prontito te armo un recao. Sos cadena de eslabones, pareja y sin una falla, y un amigo de tu laya no se encuentra a dos tirones. Dejate de esas cuestiones, no me hagas llover el techo, y ahora pa' mejor provecho, ya que la suerte te trajo, vamos a pegar un tajo, que ya el asado está hecho. Estás escuchando La Matera. Su casa en el sur, descargó su equipaje. Está pasando bien la audiencia. Espero de que sí. Y ahora vamos a escuchar a este señor patagónico en la zona del Bolsón. Que nos va a interpretar esta canción que nos cuenta la historia de una abuela que vivía con su hijo, y su hijo no se encontraba en el momento. En el momento que llegó esta gente, ¿no?, a exigirle a esta señora que dejara la tierra y se fuera a esa tierra. Y esa tierra ancestral del pueblo mapuche. Y la señora, por supuesto, se negó. Y bueno, la han matado, la han empujado al río, como al hijo de ella. Y apareció muerte, después se adueñaron de esas tierras. la codicia da para todo. Y bueno, Karin Alef nos interpreta Abuela Quintumpuray. Dicen que los homenajes deben realizarse en vida, pero estos versos humildes están pidiendo justicia. Justicia para los de abajo, no pantallas o cortinas que se fabrican con plata o con caretas mentidas. Lucinda Quintupuray, tu muerte quedó en silencio. Solo sabrán la verdad los vientos de tus risqueros o algún trauco de los montes de tu cuesta del Ternero. Tal vez en noches de luna, por los lengales del cerro, andará tu alma araucana, por invisibles senderos, pastoreando humildes vacas, rodeada por tus ancestros. Será tanta la avaricia de algunos seres humanos para arrancarle la vida sin piedad a sus hermanos por un pedazo de tierra, esa tierra que heredaron los mapuches araucanos con su historia y su pasado. ¿Será que nunca va a haber justicia para los de abajo que por su color de piel tienen destino marcado? ¿Será que no vale nada la sangre de un araucano? ¿O será que en estos tiempos también Dios cambió de lado? Abuela Quintupuray, qué triste fue tu destino y tu retoño también. Siguió tu mismo camino, porque dicen que murió en las aguas de aquel río. Tal vez por querer saber las cosas como habían sido, también lo pialó la muerte a un costado del camino. Así terminó su vida, tal vez solo por ser indio. Lucinda Quintupuray. La Matera. Oscar Inalef. Seguimos escuchando aquí en La Matera. Salvemos nuestra Mapu. Ay, Mapu mía, de a poco estamos matando toda mi tierra querida. Los hombres con sus inventos la están llenando de heridas. Ay, Mapu mía, ay, tierra mía. Este canto patagón es un llamado a la vida. No más contaminación, No se basta con Hiroshima, no queremos niños muertos, sino con risa, alegría. No más ceniza y desierto, salvemos la tierra mía. Pido conciencia, señores, cordura a los gobernantes, paren la mano a los gringos, no los queremos engastre, queremos cuidar las aguas, queremos tener el aire, no seremos basurero de porquerías nucleares. Si la última gota cristalina se evapora perdiéndose en la nada, morirá el árbol y con él el hombre, víctima tonta de su propia ignorancia. Entonces mi tierra estará triste, callada sin sus voces naturales, y la luna de abril no tendrá espejos donde junto a mil estrellas reflejarse. Por eso queremos seguir teniendo nuestros lagos, nuestros mares, que nos sigan destruyendo plantas, peces, animales. Queremos un cielo limpio, queremos sembrar la tierra, ver felices nuestros hijos de noche mirando estrellas. Si no nos ponemos firmes, no veremos el mañana, no sentiremos el sol entrando por la ventana. Paren la mano a los gringos, no los queremos engastre, que se guarden donde puedan sus porquerías nucleares. Mapu, Mapu, ay tierra mía. Mapu, Mapu, ay tierra mía. Oscar y Nalef, cerrando ya con su presencia aquí en La Matera, esto es Oscar y Nalef. Si está escuchando, Oscar, le agradecería que me diga si usted es de los Inalef que fueron desalojados. Familia suya fue desalojada allá en el lago Rivadavia. Provincia de Chubut. Fue desalojada por Parque Nacional en su familia. Quisiera fue quemar la casa, como acostumbra Parque hacer con a los que quieren desalojar y se niegan. Aprovechan el momento y le prenden fuego la casa, le corren los animales, en fin. Encima los apellidos de Nalef, pues ellos son todos, ¿vio? Muy racistas. Me interesaría saber si usted es pariente para charlar un rato con usted, para enterarme de algunas otras cosas. Así que agradecido. Volver en gloria, Oscar y Nalef. homenaje a un humilde servidor de nuestra patria, que está siempre presente entre el gauchaje. Esta zamba es para vos, Monchito Águila, que está siempre presente entre el gauchaje. Esta zamba es para vos, Monchito Águila. Tu coraje se quedó allá en las islas, con tu amor por defender nuestra bandera. En un día de abril se alzó tu nombre, y hoy todo Paso Aguirre te recuerda. En un día de abril se alzó tu nombre, y hoy todo Paso Aguirre te recuerda. Jorge Néstor, vos quedaste en la historia, y tu pueblo con orgullo así lo siente. En la historia siempre quedan los valientes, te marchaste pero tú volviste en gloria. En la historia siempre quedan los valientes, te marchaste pero tú volviste en gloria. No admiraste a la celeste y blanca, y hoy la plazoleta que lleva tu nombre, en el mástil la bandera te proclama. Y hoy la plazoleta que lleva tu nombre, en el mástil la bandera te proclama. Criancero fue tu oficio y chacarero, porque así te enseñaron tus abuelos. Y por ser un hijo de esta tierra, regaste con tu sangre a nuestro suelo. Y por ser un hijo de esta tierra, regaste con tu sangre a nuestro suelo. Jorge Néstor, vos quedaste en la historia, y tu pueblo con orgullo así lo siente. En la historia siempre quedan los valientes, te marchaste, pero tú volviste en gloria. En la historia siempre quedan los valientes, te marchaste, pero tú volviste en gloria. Seguimos en la matera. Seguimos con Lito Calfunao. Lito Calfunao hace muchos años que tiene un programa en Radio Nacional. Y lo escuchan mucho. A Lito. Se afirmó y una vez que se afirmó, no le aflojó más, Lito querido. Y bueno, y tiene curiosidades muy interesantes que les cuenta a ustedes. Entrevista a los cantores populares de los barrios, cantores populares que salen de algún lugar, cordillera adentro. Y después junta, recopila un montón de canciones y bueno, y también tiene estudio de grabación, así que bueno, ahí se arreglan con los cantores y bueno, ellos les graba, después lo difunden. Y esto que voy a difundir ahora, que vamos a escuchar seguidamente, es un trabajo de Lito Calfunao que es muy muy rico en el contenido, en lo que dice la letra. De una persona nacida por allá por el Coihue, antes de llegar a Maitén, que por razones de trabajo se fue para la localidad de Esquel. Ahí estuvo changueando el hombre y después, bueno, consiguió un trabajo fijo y ahí está todavía, si no ya se ha jubilado. Sí, me parece que ya se ha jubilado este señor. Y le gusta improvisar, le gusta cantar, tiene un modo muy particular de expresarse con la guitarra, con el canto. Y esta historia que nos cuenta es real. Los personajes que nombra ahí están vivos aún, existen. Y la suerte de la vida, de esto de cantor, de andar con la guitarra, bueno, pude conocerlo a don Efraín Azócar. Y bueno, y los personajes que él nombra ahí. Resulta que se hace la fiesta del carrero, como usted sabrá, ahí en el Percy, hace muchos años, y lo invitaron a Efraín Azócar a ir a cantar en el escenario de allá, que montan allá a orilla del río Percy, en una lomadita que hay. Ahí preparan el escenario, preparan todo. Bueno, y ahí se hace el festival. Y Efraín Azócar escribió esto: me voy pa'l Percy. Voy rumbeando un cuesta arriba con dirección hacia el Percy, a la fiesta del carrero que empieza hoy, me parece. Voy despacio, no me apuro porque tengo un compromiso de cantarle a mis paisanos porque ellos me lo han pedido. Yo recuerdo a los Cifuentes cuando del Percy bajaba con su catanguito de leña para ver si alguien le compraba. Se habrán calentado rancho con esa leña divina, cruzaban por el Don Bosco con rumbo hacia el Bellavista. Agradezco a mis paisanos, siempre me tienen en cuenta. Voy despacio, voy subiendo, voy por el camino y la seta. Antes de pegar la vuelta en aquel tiempo alcanzaba, con la plata de la leña harina lleva compraba. Al llegar a ese paraje me encontré con mis paisanos, montero vuelta a los días que me estaban esperando. Los saludamos contentos con un apretón de mano. Gracias por haber venido, me dijo el amigo Tato. Y aquí me tienen cantando como siempre yo los quiero, en el alto río Percy, en la fiesta del carrero. Bien, Muchísimas gracias. Lito Calfonao también dejó registrado en su trabajo al Tano Marchiello, el grupo Patagón y Lito Calfonao. Después del trabajo de Lito, dejó este chamamé. Muy lindo la glosa del chamamé. Hay que prestarle mucha atención. Hay que escucharla. Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purrungui, Yatú. El chamamé se titula, interpretado, creado entorno, la vida, la por Carlos Namuncura, ahí de Maitén. El chamamé se titula Vivo en un rincón. La Matera presenta No Tango Tan. ¿Cómo se pianta la vida? Ahora sí, ya estamos en la despedida, audiencia. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por buscar el programa La Matera por La Negra, la comunitaria del Bolsón. Gracias a los operadores, la gente que trabaja aquí en la radio, agradezco como siempre. Y bueno, un abrazo para todos los que hacen La Negra y un agradecimiento especial a los señores operadores, que son los que operan el programa. Y bueno, me van poniendo la música que yo les llevo y ahí, bueno, la buscan. Es un trabajo, sí. y agradezco que me hagan la pata. Así que bueno, cerramos con No Tango Tan, porque el tango gusta en Europa, en Japón, hasta en la China, porque es música argentina y es industria nacional. Luis Cardey, que nadie se entere. Romántica. Y el último tango interpretado por Luis Cardey. Los abrazo a todos. Gracias por la sintonía. Será una noche. Chao. Hasta la semana que viene. Vagando a la aventura, buscando en lontananza la luz de aquellos ojos que iluminó mi ser, cegado por el sino, perdida la esperanza, llegué hasta la barriada que vio mi amor nacer. La misma calma quieta de aquella noche es bella, hace para castigo de la recordación. Tan solo está en silencio la ventanita aquella, donde con versos locos rimaba mi canción. Que nadie se entere que vuelto a buscarla, mordiendo la pena de mi corazón. Que nadie le diga, ay, que vuelto a llamarla, y al ver que no estaba me puse a llorar. Que nadie se entere que loco he golpeado la reja bendita que me oyó cantar. Y a nadie le digas, ventanita amiga, que has visto en mis ojos la pena sangrar. Tan solo si ella vuelve, sin fe, sin esperanzas, y ves que tiernamente lo busca el trovador. Entonces, ventanita, contale mis andanzas, decile que no ha muerto en mi querer su amor. Pero si en su mirada hay luz de otros quereres, y ves que ni se acuerda del pájaro cantor, callate, ventanita, yo quiero que se entere que he vuelto hasta su reja mordiendo mi dolor. Que nadie se entere que he vuelto a buscarla, mordiendo la pena de mi corazón. Que nadie le diga, ay, que he vuelto a llamarla, y al ver que no estaba me puse a llorar. Que nadie se entere que loco he golpeado la reja querida que me oyó cantar. Y a nadie le diga, ventanita amiga, que has visto en mis ojos la pena sangrar. No Tango Tan. ¿Cómo se pianta la vida? Thank you. ya incurable te recuerda esa noche con las luces de la fiesta. Nos juramos amor mientras la orquesta lloraba la cadencia de aquel vals. Romántica, incurable te recuerda, nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos temblaban de ternura, entornado detrás del antifaz, serpentina del vals que enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar con mi viejo querer. Serpentina del vals que enredando mi amor, me han dejado el dolor de saber que no estás. Paseabas entre mucha pascarita, demostrando el fulgor de tu alegría, y entre todas tu sola me atraía, envuelta en el carmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerda, al volver del jardín, cabeza loca, me dejaste la marca de tu boca como un sello feliz del carnaval. Hoy me han hecho soñar con mi viejo querer, me han dejado el dolor de saber que no estás. Hoy me han hecho soñar con mi viejo querer, serpentina del vals que redando mi amor, me han dejado el dolor de saber que no está. No tango tan. Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia. Será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí y yo tendré mis labios risas, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrellas y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Por eso es que yo espero, por eso es que yo sueño. Yo sé que a la distancia bendices mi recuerdo. Si alguna vez te ha de vencer,